Arden en su propia sangre, enamorados como el joven Werther, ardientes de placer, impulsados por la forma de vida, se vieron rodeados de todo y para cada camino ya tenían una salida. Yo los odio, quiero lo suyo, o quitarles el cerebro con martillo y cuchillo. Se equivocan como sus padres, nos gobiernan como arreces, son fiambres, sus madres putas, nosotros hombres, perdidos están y no podrán ni darse cuenta. Tú quieres ser como ellos, sus mujeres, ¿por qué no? Si jugosos labios de dama me esperan al alba, y entre sábanas resbalan las ganas, tomarla por la espalda y desgarrar. Tripas fuera como Lecter en Roma, sangre, llanto, fuego, flujos mecos como en Sodoma. Tómalo en broma, realidad me trastorna. Y a ellos que viven una vida de película los odio, quiero lo suyo y quebrarle sus huesos infectados de polio. He visto sus ojos y ahora ya sé quiénes son. He visto su mirada y distingo su maldición. La forma sin contenido, preferible su extinción. Los condeno a lo eterno, estilo Zeus. A Prometeo es la expresión de mi deseo. Cuando los veo aparecen revolcarse como puercos, atados a la tierra por cadenas de oro. El sulfuro, el ácido y el plomo dentro de sus ojos, ciegos de la vida como yo, ciego de ira. Natural esa muerda, fuego por saliva, impulsada por el viento de mis adentros, intempestiva. Creen lo que ven porque eso es lo que tienen. Procesan un producto demacrado y lo retienen. Que no ven, que no entienden, que los odio, quiero lo suyo. Quiero verlos ardiendo, tocarlos con la punta de las flamas en los huevos. Comerme una sopa de sucesos en caldero. Mírenme y humíllense, tráguense sus mierdas. Mírenme y humíllense, tráguense mi verga. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like Wolf's Kebab's right for Anish? Get Freddy's Boots, Cookie, Bear Ramage, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy, Giggy,